Exclusivo Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Thank you. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos acá transmitiendo en vivo y en directo desde la Casa Nacional del Bicentenario, desde el tercer piso. Estamos en el programa Discaso. Vamos a presentar hoy un nuevo disco. Se trata del nuevo disco de Ana González Gamboa, que se titula Primero fue América. Tenemos la oportunidad de estar con Ana acá en los micrófonos. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Estoy muy, muy feliz de poder presentar mi disco acá en Radio Caso y les agradezco muchísimo por el espacio. Primero fue América, es un disco que recopila algunas improvisaciones que nacieron en mi reciente gira por Sudamérica. Es una gira que empecé en diciembre del año pasado hasta, no sé, hasta marzo, más o menos fue el viaje. Y bueno, el viaje lo hice por tierra y fui recorriendo algunas ciudades de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Y luego pude llegar hasta Panamá y también a Brasil, pero como compositora. En el trayecto que hice por tierra tuve el gusto de compartir con otros improvisadores. Y entonces el disco van a poder escuchar algunas improvisaciones para chelo solo y otros para otros formatos como guitarra eléctrica, batería, saxofón, clarinete y así. Este proyecto es un proyecto que yo tuve en mente siempre hacerlo desde que tengo 18 años, desde que llegué a Buenos Aires, que fue en el 2010. Y lo pude concretar en el 2022 porque bueno, fue como sumando experiencias tanto musicales y personales para yo llegar a concretar hacer una gira por Sudamérica y con el instrumento, por tierra y todo. Para quienes nos están escuchando, les contamos que el disco se compone de 13 piezas, son 13 improvisaciones, son 13 registros de estas improvisaciones, esta serie de improvisaciones que realizó Ana en diferentes ciudades, en diferentes países, y también, si bien hay 4 improvisaciones que realiza ella sola, las demás piezas, o sea, las 9 piezas restantes, son piezas en colaboración con otras músiques. Para quienes no la conozcan, Ana, que recién estaba introduciendo un poco el proyecto, Ana es compositora y violonchelista e improvisadora. Nos contás, Ana, que desde el 2010 que estás viviendo en Buenos Aires. Exacto. Naciste en Ecuador. Yo nací en Ecuador, exacto. Y queríamos consultarte cómo fue, o sea, cómo se conecta esta cuestión, digamos, de lo latinoamericano en este sentido, ¿no? Tiene que ver algo como con un recorrido, digamos, de lo que implica vivir en otro país, digamos, y trabajar en otro país también, que no es en el natal, pero que también es en Latinoamérica, ¿no? Bueno, este es un proyecto que yo lo tuve pensado eso desde el 2010, desde que llegué a Buenos Aires, pero cuando yo empecé en la música, que fue a los 16 años, no pasé por mucho tiempo para yo llegar a la improvisación libre, no fue inmediato. De hecho, cuando llegué a Buenos Aires, una de las primeras cosas que me pasaron es que no ingresé al conservatorio, no pasé el examen, ¿no? Y ¿eso fue en dónde? En el 2010, acá en Buenos Aires ya. ¿En qué conservatorio? En el Piazzolla. Okay. Entonces tenía que hacer el examen de ingreso, bueno. Y yo creo que de las cosas que marcaron el cómo yo llego a la improvisación fue porque, bueno, en ese momento me tuve que buscar un profesor, me busqué un laburo y, bueno, para pagarme las clases. Y por mis profesores llego a la improvisación libre, porque luego de unos tantos años de estudio, de haber encontrado más o menos un manejo técnico del instrumento, es como que fui buscando, ¿no?, en dónde yo me encontraba, qué tipo de música, y una de las cosas que me gustaban de las clases era cuando improvisaba con mi profesora, y ahí me encontré con la improvisación libre. Entonces estuve un tiempo, unos años improvisando con ella, hasta que hice ese clic de, sí, la improvisación es lo mío. Y de las cosas que me gusta de Buenos Aires es que desde mi visión es una de las ciudades con un movimiento muy consolidado en la improvisación libre, en la música experimental, en el noise. Y eso también a mí me ayudó para poder fomentar y hacer una carrera, ¿no? Porque es muy diferente la situación de cuando uno sale de Buenos Aires, es otra manera de cómo uno gestiona las fechas, ¿no? Porque es muy diferente de que acá en Buenos Aires hay ciclos, hay festivales, mientras en la gira, uh-huh, que yo las tuve que gestionar en muchos lugares. Y entonces mi idea de esto de la gira fue de siempre, y luego cuando me encontré con la improvisación dije, lo puedo hacer con la improvisación. Pero bueno, ir gestionando para que se dé, porque es todo autogestivo las fechas, me llevó prácticamente 5 años más hasta que lo pude concretar el año pasado. Y entonces, para mí, este disco, el nombre de lo que es Primero Fue América, es desde una visión de lo que es ser, en este caso como improvisadora, de lo que es hacer la improvisación libre en Latinoamérica, que no es nada fácil porque lamentablemente los contextos en las diferentes situaciones que atraviesa Latinoamérica es un laburo totalmente precarizado, el ser músico, el ser improvisador libre. Entonces es un doble, hasta un triple laburo para poder concretar y poder improvisar. Ana, escuchamos el primer track, la improvisación número 9, Cochabamba, Bolivia. Después escuchamos improvisación 4, San Martín de Tucumán. Y después escuchamos improvisación 16, junto a Claudio Guzmán en La Falda, Córdoba. ¿Puedes contarnos sintéticamente, o digamos, primeros pantallazos o imágenes que te vienen a la memoria de estos tres lugares, de esos tres conciertos? Porque estas improvisaciones se dieron en vivo, ¿no? En conciertos. Exactamente. O sea, el disco en realidad son fragmentos de improvisaciones de los conciertos en vivo. Entonces, cada improvisación tiene una duración de 20, 30, 40 minutos. Y para mí fue un laburo, y la verdad que no tenía una intención de hacer un disco, por la calidad de audio, porque es todo sonido en vivo de los conciertos. Entonces, de hecho, quedaron muchas improvisaciones afuera. Traté de elegir y tratar de que quede como un disco, ¿no? Que haya una conexión de principio a fin. Y entonces fue como seleccionar de cada improvisación, eso, 4 o 5 minutos, para poder armar. El primero con Claudio Guzmán, que... El tercero fue. Con Claudio fue el tercero, que fue una visita ahí en La Falda. Con Claudio no di un concierto, lo hicimos en su patio, en su casa. Uh-huh. Entonces hay un poco de intervención del aire, de los pájaros, que luego cuando lo empecé a producir a esa pista me di cuenta que había mucho ruido, entonces dije, el ruido del aire, entonces dije, bueno, voy a usarlo como parte de la improvisación. Luego en la primera me parece que es en Cuenca, no es en Cochabamba. Cochabamba, Bolivia. Improvisación, ¿sí?, número 9, solo set. Ah, solo set. Ah, tenés razón. Sí, de que solo de chelo. Solo de chelo, sí. ¿Acústico fue? Acústico. Ese fue en la Fundación Patiño, un hermoso lugar, que de hecho en Bolivia fue muy difícil gestionar las fechas, porque no hay un movimiento y no hay ciclos, y yo justo llegué a Bolivia en enero, entonces era como... prácticamente no, era muy difícil eso, gestionar las fechas. Y esta fundación, la Fundación Patiño, me dio la oportunidad de dar un concierto solo en esta sala, en un hermoso lugar. Y luego la otra improvisación, que es en Tucumán, sí, que es con... Ay, me olvidé el nombre de mi querido amigo. Ah. No está. Bueno, Martín San en guitarra eléctrica. Bueno, con Martín también. Ese fue el luego, imagínate que luego de 30 horas de viaje en el tren, llegué a Tucumán y Martín lo conocí acá en Buenos Aires. Entonces, bueno, nos encontramos y tocamos, hicimos esta sesión. Ana, vamos a seguir escuchando ahora sí el solo set de Cuenca, de Ecuador. Y vamos a escuchar tres improvisaciones más. La de Cuenca es la número 10. Vamos a escuchar la que le sigue también, que es la número 18, con Verónica Guevara en Córdoba también. Eso es Córdoba capital. Córdoba, ¿no?, capital. Después vamos a escuchar también la 17, junto a Boca Negra y Chio Chio en La Paz, en Bolivia. Y cerramos el primer bloque de este programa con improvisación número 6 por Baño Público también, otra colaboración, también en La Paz, Bolivia. Buenísimo.

acabamos de escuchar la improvisación número 7 que realizó Ana González Gamboa junto a Baño Público en La Paz, Bolivia. Escuchamos hasta ahora 7 de las improvisaciones que componen este disco, que como comentábamos antes son 13. El orden no es lineal, digamos, hay un salteo. Ana, ¿podés contarnos un poco sobre cómo fue la decisión de poner el orden de las piezas? Me parece bastante curioso, porque las piezas tienen un número y a la vez esos números aparecen en otro orden, ¿no? Sí, el orden de las improvisaciones es el orden de los conciertos, cómo se fueron dando en la gira, pero en el momento que armé el disco, yo respeté ese orden de los conciertos, pero cuando lo empecé a escuchar, traté de que quede como en su totalidad, ¿no? Como un disco, porque si yo ponía en orden, tal vez desde mi escucha, quedaba mucho más contrastante de la forma en la que está ahora, que como seguía en la gira, y además muchas improvisaciones quedaron afuera porque por la calidad de audio, y además esto, lo que había comentado al principio, que cada improvisación tiene una duración de 20, 30, 40 minutos, entonces era como fragmentos de cada encuentro y tratar de que quede como eso, como un disco y no como cosas aisladas, más allá que el chelo está como punto de conexión, ¿no? Entre todo. Ana, escuchando un poco las 7 piezas que escuchamos hasta ahora, pensaba, ya teniendo la oportunidad de que estás acá, preguntarte si hay algo que se destaque por los demás recursos que vos sabés trabajar con el chelo, algún material, alguna idea musical que últimamente estés trabajando o que se estuvo, digamos, decantando a lo largo de esta serie de improvisaciones. ¿Crees que cada improvisación es un mundo nuevo o más bien hay algunas rasgos, algunas, ¿cómo decir?, actitudes, propuestas estéticas que se empiezan a repetir y que vos notás que empiezan a tener como un lenguaje propio, ¿no? Yo creo que el hecho de improvisar es un acto de siempre estar renovando y de autoescucha permanente para no caer en lugares comunes, ¿no? Para que no se vuelva como una composición, sino siempre esté esta frescura de la improvisación. Y en el transcurso de la gira, puntualmente, que fueron como alrededor de 30 conciertos, mantener una constancia, ¿no? De tocar todos los días, muchas veces tocar sola, tocar 30, 40 minutos. En lo personal fue un aprendizaje increíble, que cuando empecé la gira yo tenía un poco de temor de eso, de no poder sostenerlo, ¿no? Y es increíble porque mientras uno más toca, más se va encontrando con el sonido y con la materialidad, que eso me dio la gira, ¿no? La escucha profunda de día a día. Y justo en este trayecto creo que me animé a probar en intervenir el instrumento. En la improvisación yo empecé en el 2016 y he pasado por algunas etapas de exploración. Una de ellas es, por ejemplo, de tratar de que el chelo no se escuche a un chelo. Y cuando ya me encontré en eso y me sentí cómoda y me gustó, dije, bueno, hay como que seguir buscando y elaborando, y ahí empecé a trabajar con esto de intervenir el instrumento y siempre en tratar de no modificar el sonido, ¿no? Desde lo electrónico, por ejemplo, que todavía no llego a esa etapa. Y bueno, ahora hoy traje el instrumento. Creo que uno de los elementos que han ido transformándose en este trayecto ha sido el manejo de arco. El arco es, bueno, un objeto con lo que uno frota y resuena el instrumento, tanto el cello, el violín, la viola, los instrumentos de cuerda lo tienen, y hay un manejo del peso para que suene eso, ¿no? Entonces, yo llegué a un punto de que está bien, uno aprende a tocar de la forma tradicional el instrumento, pero cuando uno empieza a hacer improvisación libre, cuando empieza a buscar como su propio camino, es como que tenés que arriesgarte en romper eso, ¿no? En cruzar la frontera y crear tu propio mundo, ¿no? Y sin ese prejuicio de, bueno, tal vez no estoy agarrando el arco como me lo enseñaron, sino tal vez es desde una... Para mí creo que la clave es siempre generar como una escucha interna y desde la escucha que uno tiene, buscarlo con el objeto que quieras, ¿no? Entonces, desde ese lado a mí el arco es uno de los objetos que se fueron transformando mucho. Entonces ahora voy a tocar un poco. Ana, ¿qué nos vas a mostrar ahora? Diferentes presiones de arco, por ejemplo, diferentes presiones. Del arco, lo que tiene mucho es como tener esa conciencia primero, viste, del cuerpo, del peso del cuerpo, del peso de la mano, y eso con el tiempo a mí se me fue transformando. Ahora puede ser que me salga como más como natural, pero llegar a encontrar ese peso para que suene, para que se rompa el sonido, me llevó como mucho, como reestudiar, ¿no? Como repensar las cosas desde otro lugar. Y siempre esto, desde esa escucha que siempre trato como de cultivarla para poder encontrar lo que tengo en la cabeza con el arco, ¿no? Y entonces ahí a veces puedo estar muchas horas y tratando de buscar desde el peso de la mano derecha y también uno va como trabajando otros músculos de la mano para encontrar eso. Entonces a mí me parece clave como siempre tener como esa motivación, en este caso, en mi caso, la improvisación libre, para que vos posta te sientes ya todos los días a trabajar, ¿no? Que es clave, si no hay un... que es lo que a mí me pasó, de que ya llegas a un punto con el instrumento que quizá no tenés ganas de estudiarlo, como, bueno, me tengo que sentar a estudiar, sino yo ahora me siento y a veces estoy horas, horas y horas tocando, pero desde una búsqueda propia, ¿no? Desde algo, sí, podría decirlo como algo auténtico, es algo honesto de decir, bueno, y entonces en ese buscar es un como que vos te volvés tu propio profesor, tu propio maestro, que me parece clave para no siempre tener esa guía de, o siempre estar pensando que alguien sabe más que vos, ¿no? Que te tiene que enseñar a vos, sino en cultivar eso de ser vos tu propia guía. Ana, buenísimo lo que nos contabas recién sobre la presión de arco y respecto a la pregunta inicial de cómo vos veías, si veías alguna particularidad en la improvisación que se repita en las diferentes improvisaciones, vos encontrás el hecho mismo de tocar, la relación con el cuerpo y el instrumento, algo... que es a partir de ahí, digamos, surge un poco la improvisación, más allá y no tanto como de ideas musicales previas, como puede ser ciertas armonías o ciertos ritmos, más bien la semilla surge un poco desde la interpretación misma, puede ser que... Sí, depende de cómo, creo que cómo me sienten en el momento, en el día, y también repercute con quién estoy improvisando. ¿En general usas planes previos? No, por lo general, no, en realidad trato de no caer en eso. Depende de la persona con la que voy a tocar, que a veces me lo proponen, entonces voy trabajando dependiendo de la situación. Pero en la gira fue el improvisar y siempre trato de estar como muy concentrada y muy conectada para eso, para poder entregarlo mejor y que sea una improvisación que yo me sienta cómoda cuando termino de tocar, ¿no? Y eso depende muchísimo también del público, del silencio que hay, de la acústica. Como que hay muchos factores de si el instrumento lo amplifico, por ejemplo, es diferente si el cello está amplificado o si toco acústico, y si el lugar es chico o el lugar es grande. Todas esas cosas en lo personal repercuten un montón en el momento de tocar. Por ejemplo, en esta Fundación Patiño, era una sala muy grande para mi gusto y la acústica no era buena, entonces sí o sí tenía que tocar presente, ¿viste? No podía trabajar el detalle, cosas pequeñas, porque no funciona, o sea, no funciona. Y cuando uno amplifica el instrumento, hay como otra cosa, ¿no? De poder, de estas cosas pequeñas, por la amplificación, hacen cosas grandes y vas encontrando otras cosas a partir de eso también. Entonces, es como, depende del contexto que me encuentre. Ana, vamos a seguir escuchando las tres piezas siguientes, que son las tres improvisaciones. La número 14 con La Reine, Rovira y Escobar, que fue en Buenos Aires. La número 3 con Marcelo von Schulz en Padua, en San Antonio de Padua, en Argentina. Y la número 10, la número 19, perdón, un solo set que tocó o grabó en este caso en La Falda, Ana. Esta la tocaste en vivo. Claro, esta la toqué en vivo. Exactamente. Okay. Así que bueno, escuchamos estas tres piezas y después volvemos a charlar un poco con Ana, que queremos seguir charlando un poco esto sobre el arco y ver también algunos otros elementos que Ana trajo con los que interviene su instrumento. Thank you. Cada improvisación en este álbum refleja los lugares y las experiencias que viví a lo largo de mi gira. Cada encuentro musical representa un momento único en el tiempo y en el espacio, capturando la esencia y la magia de cada lugar visitado. Así, quienes escuchen este álbum podrán embarcarse en un viaje sonoro que les permitirá sentir las emociones y la diversidad cultural que experimenté durante mi travesía. Es un intento de compartir no solo la música, sino también las historias, las impresiones y las vivencias que me inspiraron. Esta es las notas de este disco que se titula Primero fue América. Están escritas por Ana en primera persona. Y primero Ana Te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos toda esta travesía y estos registros. De repente se me vuelve también como un álbum, como un diario, en el sentido de que cada pieza evoca de alguna forma los recuerdos imaginarios, porque al menos yo no estuve en esos lugares, pero cada pieza me transmite o me lleva un poco al lugar. De hecho, vos titulás las piezas también, o sea, en el título de la pieza también aparece el lugar donde fue realizada, ¿no? Recién nos mostrabas un poco algunas técnicas de presión de arco con el chelo, pero veíamos también algunas otras objetos no tan convencionales para usar en el chelo que nos pareció escuchar en alguna de las piezas, algunas técnicas extendidas se le podría llamar. Contanos un poco, Ana, de qué se trata esto. Bueno, otra de los objetos que utilizo son como palitos de madera de diferente radio, sería. Y lo que me ayuda es en modificar el timbre del instrumento y pierde ya la cualidad. Puede perder el... Entonces eso lo que me ayuda es a poder desarrollar muchísimo más la improvisación y lo que me encanta es estar siempre buscando y observando cosas que voy viendo por la calle o voy a un lugar y siempre le estoy probando al instrumento a ver qué sonoridad me da. Entonces, tengo objetos como estos palitos de madera. También utilizo otros objetos que son mucho más performáticos, como las cerdas del arco o cerdas de otro material, de colores. Entonces, es también como una apuesta más en escena. Y en este caso, por ejemplo, tengo estos palitos que... O es incrustar en las cerdas. Son objetos sencillos que ayudan a llevarla al chelo a otros lugares. También tengo un arco que está totalmente modificado por las cerdas. Justo en la pandemia se me rompió el arco. O sea, tengo dos arcos. Un arco con el que se escucha tradicionalmente el chelo y el otro arco, lo voy a tratar de describirlo, son las cerdas que están alrededor del palo del arco, porque justo se me rompió uno de los extremos y en la pandemia, bueno, no lo podía llevar a luthier, así que bueno, lo empecé a tocar de esa forma y da otro tipo de sonoridad. Se pueden encontrar sutilezas muy pequeñas cuando la acústica es buena, cuando el público, o sea, hay mucho silencio, porque se puede jugar mucho con el roce de estas cerdas que están todas en el arco, que tal vez... Entonces son cosas sencillas que me ayudan a poder ampliar más la paleta de colores con el instrumento y me ayuda a encontrar puntos en común con otros instrumentos. Entonces, ahora estoy explorando, lo empecé a hacer a raíz de la gira, el pensar con objetos, pero antes trataba de encontrar sonoridades solo con el arco tradicional y solo modificando el peso de la mano. Entonces, bueno, es como una búsqueda permanente de tratar de encontrar diferentes sonoridades con el instrumento. Así que, bueno, eso. Luego otra opción también es cambiar la afinación o también tratar de trabajar la parte percusiva con la caja de resonancia. Entonces, bueno, eso. Son diferentes. Ana, nos quedan tres piezas para cerrar el programa del día de hoy, para terminar de escuchar este disco. Nos queda la improvisación número 11 junto con Manuel Estrada en Cochabamba, Bolivia, la improvisación número 7 junto a Bufo Bufo en Buenos Aires y la improvisación número 12 junto a Andrea Escobar también en Buenos Aires. Nos parece lindo para cerrar si nos contás un poco de estos tres lugares. Bueno, en la fecha de Buenos Aires, tanto con Andrea como con Bufo Bufo, fue como la primera etapa de la gira, porque yo empecé el recorrido acá en Buenos Aires y en el interior, como también en provincia. Y la fecha con Bufo Bufo y Andrea fueron de las últimas. Y fue una experiencia, es la primera vez que había tocado con dos guitarras eléctricas. Fue en Espacio Panorama, en un ciclo que gestionan los chicos de Bufo Bufo, Pablo y Nicolás. Y la experiencia fue que justo con este audio, yo estuve, estuvimos así de no ponerlo, porque como son dos guitarras eléctricas, se perdía un poco ya el sonido del instrumento del cello. Pero bueno, lo escuchamos, lo trabajamos para que forme parte. Y también el disco, el audio con Andrés Escobar, la improvisación, la última improvisación, también fue una experiencia muy buena con Andrea, porque era la primera vez que tocábamos juntas y ella viene del mundo de la música contemporánea, pero desde la interpretación. Entonces tiene un bagaje, otro tipo de bagaje que le da como recursos de cómo tocar la flauta, que tal vez yo no lo tengo o lo he tenido que explorar, que es muy diferente cuando venís de la música contemporánea como intérprete, las obras te enseñan. Entonces es también como encontrar esos puntos, que también encontramos puntos en común de lo que es ser intérprete e improvisador. Ana, muchas gracias por contarnos los detrás del telón de este disco, de este álbum. Gracias también por compartirnos estos sonidos que esperamos que ayuden un poco a la escucha de estas piezas. Mostrar el detrás de estas improvisaciones, de todo el trabajo previo que se genera antes del momento del concierto, de la grabación. Es muy lindo también saber todas estas sonoridades y estas búsquedas, este trabajo que se da previo a la improvisación, digamos. Más allá de que no se vaya por ahí con una pieza pautada, hay todo un trabajo de investigación, de aprendizaje y entiendo también de desarrollo técnico. Que está buenísimo poder haber charlado con vos y que nos compartas también cómo fuiste llegando a trabajar esta forma de hacer música, ¿no? En vivo. Uh-huh. Nos quedamos entonces con las últimas tres piezas del álbum y te agradecemos nuevamente, Ana, por estar acá en Radio Caso. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio, gracias por escuchar y bueno, vamos a escuchar lo último del disco. Exclusivo Radio Caso. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso.